Pollo Mar. Dime, Carlos. Tengo algo que contarte. ¿Sabes qué? Perdí a esa mujer, hermosa por demás, exacta en su pasión, amante singular. Fue mi equivocación, su amor no valorar y no lo olvidó. También la tuve yo, no olvido su mirar. Ella me entregó su amor, queriéndote olvidar. También me equivoqué, su amor no valoré y no la olvidó. Ella me entregó su amor, diciéndome que sí.